Sacrificios humanos. Celtas, nórdicos, aztecas, incas, la Inquisición, etc. Del latín sacrificium, un sacrificio humano es la ofrenda de un ser humano a una deidad en señal de homenaje o expiación. En sentido amplio, es toda muerte ritual de una o muchas personas a manos de un tercero o de una institución. Los sacrificios humanos fueron practicados en muchas culturas antiguas. Se mataba a las víctimas ritualmente de una forma que pretendía apaciguar a los dioses. Los sacrificios humanos fueron practicados en las religiones celtas de la Edad de Bronce y en los rituales relacionados con la adoración de los dioses en Escandinavia. Para los habitantes de la antigua Cartago, enemiga sempiterna de Roma, el sacrificio de infantes recién nacidos era también una manera de aplacar a sus dioses. La Biblia contiene también un relato sobre el sacrificio de su hijo Isaac que Dios le pide a Abraham, siendo luego detenido por Dios mismo, a superar la prueba de fe. También, obras artísticas, como la consagración de la primavera del compositor Igor Stravinsky, hacen referencia a los antiguos sacrificios de doncellas en la actual Rusia. Sacrificios humanos en la Europa antigua. Los griegos, romanos, celtas, cretenses, vikingos y otros antiguos pueblos europeos, realizaron sacrificios humanos. Es célebre el caso de Agamenón, personaje de Esquilo, que, al partir para la guerra, para obtener vientos propicios de los dioses, decide sacrificar a su hija, Ifigenia, de belleza excepcional. Ifigenia es salvada en el último momento por la misma Artemisa y se le asigna el rol de sacerdotisa en uno de sus templos. Roma prohibió los sacrificios humanos en el año 97 a. Se intentó imponer la prohibición en toda Europa con éxito diverso. Sin embargo, las prácticas romanas de sangrientas muertes circenses, constituyen una derivación de los sacrificios humanos que pasaron de manera diversa. También en el Imperio Romano la extendida práctica de matar a los hijos, filicidio, se relacionaba con la patria potestas que autorizaba a los pater familias a vender, matar, ofrecer a los dioses, subordinar a cualquier ocupación y devorar a los hijos. Águila de sangre. El águila de sangre fue un método de tortura y ejecución que se menciona en la literatura de algunas sagas nórdicas, se supone que como rito de sacrificio humano. La acción se ejecutaba abriendo a la víctima desde la columna vertebral, cortando y abriendo las costillas de forma que parecían alas manchadas de sangre, y sacando los pulmones hacia afuera. Se ha basado su existencia en algún vestigio de las piedras de Stora Mars, considerado como evidencia arqueológica que afirme la autenticidad de tal práctica y como prueba que el águila de sangre estuvo presente en tradiciones literarias nórdicas. Domring. El Domring era un conjunto de piedras erigidas con inscripciones rúnicas que rodeaban un pilar y que según algunos historiadores se celebraban sacrificios humanos. Se conservan restos arqueológicos en Dinamarca, Noruega, Gran Bretaña, Irlanda e Islandia. Sacrificios celtas. Las fuentes romanas han descrito extensamente los sacrificios humanos practicados por los celtas. Según Julio César, los galos construían figuras huecas que eran llenadas con seres humanos vivos y luego quemados. Los druidas solían supervisar los sacrificios. Durante su rebelión contra Roma, Boudica empaló a los romanos que tomaba prisioneros como ofrenda a sus dioses. Los celtas tenían diferentes sacrificios humanos y ritos según el dios al que se dirigían. Atis. Los sacrificios humanos a Atis consistían en elegir a un hombre joven que era tratado como un rey durante un año y luego sacrificado para asegurar una buena cosecha. Esus. Según Lucano, Esus era un dios sediento de sangre. Los sacrificios humanos ofrecidos a este dios, consistían en colgar a los prisioneros de guerra de un árbol. Taranis. Los celtas, también realizaban sacrificios humanos para calmar a Taranis, a quien le atribuían las tempestades y las tormentas, pudiendo hacer caer el cielo sobre sus cabezas. Las víctimas sacrificadas a Taranis eran degolladas en ocasiones prisioneros de guerra que eran inmolados en una pira. Teutates. A Teutates los celtas lo veían como espíritu de guerra, productividad, constructividad y riqueza. Se le ofrecían sacrificios humanos para apaciguarlo y como medio de redención. Cada tribu nativa tenía su propio Teutates. En todas las inscripciones que hacen referencia a este dios se le asocia con el planeta Marte, por lo que no se sabe si Teutates era un calificativo divino aplicado a este planeta, o bien era el equivalente al dios romano Marte, ya que era, como él, una divinidad guerrera. En sus rituales era común hacer un sacrificio humano donde las víctimas ofrecidas a él generalmente eran cautivos de guerra que eran sumergidas cabeza abajo en un depósito de él. Fueron los galos establecidos en Asia los que introdujeron esta costumbre en las tribus europeas. Sacrificios celtas en España. En Hispania los celtas tenían ritos y costumbres particulares para sus sacrificios humanos. En el norte de la península, se ofrendaban víctimas a una deidad indígena identificada con Ares. En la zona de Salamanca, la tribu bretonense celebraba los acuerdos sacrificando a un hombre y un caballo. Los lusitanos incluían sacrificios humanos en sus ritos de adivinación. Sacrificios humanos en las Islas Canarias. Se trata de un rasgo muy poco conocido de los antiguos aborígenes canarios, pero se ha comprobado tanto arqueológicamente como por las crónicas que estos realizaban tantos sacrificios de animales como sacrificios humanos. Betancourt Alfonso habla de que hubo tiempo en que inmolaron víctimas humanas en los altares isleños, mencionando la presencia de un sacrificio de un niño durante el solsticio de verano. De hecho, los guanches de la isla de Tenerife tenían por costumbre arrojar por la punta de rasca a un niño vivo justo a la salida del sol en el solsticio de verano. En ocasiones estos infantes provenían de cualquier mencellato de la isla, incluso del mencellato más alejado de la punta de rasca, el de Anaga. De esto se deduce que era una costumbre común de toda la isla. También en Tenerife se conocen otros tipos sacrificios humanos asociados a la muerte del mencey o rey, donde hombres adultos se precipitaban al mar los embalsamadores que elaboraban las momias guanches. También tenían la costumbre de arrojarse al mar un año después de la muerte del mencey. En Gran Canaria se han hallado huesos de niños mezclados con corderos y cabritos y en Tenerife han aparecido ánforas con restos de niños en su interior. Esto sugiere otro tipo de infanticidio ritual diferente a los que eran arrojados al mar. Sacrificios humanos en el antiguo Medio Oriente y en África. Existe evidencia de que el sacrificio humano fue practicado por diferentes culturas del antiguo Medio Oriente y norte de África. Durante algunas épocas del antiguo Egipto, se sacrificaron sirvientes y oficiales para que fueran sepultados junto con el faraón recién fallecido, de modo que pudieran servirle en el más allá. Por otro lado, la Biblia, además de diversas fuentes grecorromanas, se refieren a los sacrificios de infantes realizados por ciertos pueblos, como tribus de cananeos, fenicios y algunos israelitas. Estos sacrificios habrían sido realizados mediante fuego, quemando a las víctimas para obtener el favor y la protección de los dioses. El mismo tipo de sacrificio ha sido adjudicado a los cartagineses, quienes eran descendientes de los fenicios. El Corán también menciona que el sacrificio humano habría sido practicado por algunos pueblos semitas preislámicos de la antigüedad. En los palacios reales de Abomey, en Benín, África Occidental, sitio reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, se puede visitar un templo con la tumba de 42 esposas del rey Gezo que, en 1858, al morir accedieron a ser sacrificadas para ser enterradas vivas con el monarca, luego de haber bebido un líquido que facilitara sus muertes. Sacrificios humanos en la Biblia. La Biblia condena los sacrificios humanos repetidas veces en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, Jeremías, en contraste con los dioses cananeos, Levítico, Y no se limita solo a prohibirlo por ser culto a dioses ajenos, sino que lo prohíbe también cuando el sacrificio es para él, Deuteronomio. De hecho, las referencias a los sacrificios humanos a otros dioses responden más al deseo de subrayar la perversión de quienes los adoran, pues de lo contrario se habría condenado simplemente la idolatría, como se hace otras veces. El mismo Antiguo Testamento contiene un relato acerca de un sacrificio humano no consumado, cuando Dios ordena a Abraham ofrecerle sacrificio a su hijo Isaac en un monte ceremonial, Génesis. Abraham se dirigió con Isaac hasta el monte sin decirle que él sería el sacrificado y luego de que éste juntara la leña para el holocausto lo ató, lo puso sobre el altar y se dispuso a degollarlo con un cuchillo. En ese instante fue detenido por Dios, quien le dice que no mate a su hijo porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Otro ejemplo de sacrificio humano en el Antiguo Testamento es el de la hija de Jefté. Jefté promete a Dios sacrificar en su honor, ofreciéndole la vida del primero salga a recibirle a su regreso si le ayuda a vencer a los amonitas, Jueces 11:31. Al regresar victorioso es su propia hija la que sale a recibirle y Jefté cumple su promesa de sacrificio simbólico a Jehová. Jueces 11:39. El protagonista Jefté no es mostrado positivamente en el relato, sino como alguien impetuoso, que en otra acalorada respuesta en el capítulo siguiente provocó una guerra civil, Jueces 12:3-4. Algunos estudiosos afirman que el sacrificio solo era simbólico y realmente significaba que ella solo sería apartada para servir en un tabernáculo, Éxodo, y no privarla de la vida tal como lo hacían los cananeos a sus dioses, Levítico, así, ella habría llorado su virginidad y no su muerte. Sin embargo, en un pasaje del Antiguo Testamento, Números, Dios le pide a Moisés que ejecute a todos los jefes del pueblo ante él, para que su ira sobre Israel se apacigüe. En el Islam, de acuerdo con el relato que hace el Corán, Ismael era el heredero de Abraham y fue a él a quien estuvo a punto de sacrificar. La enseñanza del sacrificio de primogénito es una imagen que habla acerca de entregar lo más preciado por amor y obediencia a Dios. Algunos estudiosos consideran como un acto de complacer la voluntad de Dios, y por lo tanto una forma de sacrificios humanos, la práctica mencionada varias veces en el Antiguo Testamento de cumplir la orden de Dios de matar a todos los habitantes de una ciudad, o variantes de la misma, como matar a todos los seres humanos pero no los animales, o solo los humanos, o solo los adultos. Al rey Saúl se le quitó su reino por no cumplir esos procedimientos ordenados por Dios, entre otros actos de desobediencia. No obstante, en algunas ocasiones conservaban a las mujeres vírgenes como botín de guerra o para poder tomarlas en matrimonio. Con el paso del tiempo, los antiguos habitantes del reino norteño de Samaria se volverían al culto de los dioses fenicios, llegando algunos, tal como fue el caso del rey Manasés, a sacrificar a sus hijos mediante fuego a Baal, 2 Crónicas. En otros pasajes se sugiere que el pueblo judío ha confundido algunas instrucciones de Dios por el contacto con otros pueblos, llegando a negar que instrucciones atribuidas en Dios, incluso los complicados rituales que rodeaban a los sacrificios de animales en libros como el Levítico y el Deuteronomio, sean de origen completamente divino. Sacrificios humanos en el antiguo Japón. En Japón, el tipo de sacrificio humano más común fue la práctica de enterrar vivo a la víctima debajo de diques, puentes, y castillos, como una oración a los dioses. Sacrificios humanos en la América precolombina. El sacrificio humano en el mundo prehispánico fue una práctica religiosa que se realizaba en el contexto de ciertos cultos de los pueblos indígenas de América. Gran diversidad de documentos y relatos son corroborados con abundante evidencia arqueológica e histórica, dando cuenta de ello la arqueología desde el siglo XX da clara muestra de su extendida práctica en Mesoamérica. El sacrificio humano debe ser entendido en su contexto histórico y cultural, y no de modo sensacionalista, especialmente por el hecho de que sacrificios humanos hubo en otras partes del mundo, no solo entre los pueblos indígenas precolombinos. El sacrificio humano en las diversas teocracias del mundo mesoamericano está documentado tanto por los códices como la iconografía precolombina en general, especialmente la azteca y las inscripciones mayas. Además, existen los relatos de los invasores españoles, los misioneros y los hallazgos recientes en arqueología. Resaltando una analogía antropológica entre el sentido del sacrificio azteca y el de Jesucristo, cuando en Mesoamérica se trataba de un ofrecimiento que redime a los humanos de su destrucción cósmica y que, en el caso del cristianismo, fundamento de la redención del género humano. Los sacrificios incas. Debido a su escaso número por muchos años se creyó que los incas no hacían sacrificios humanos, siendo en la última década del siglo XX que empiezan a encontrar restos de este tipo. Capac Cocha era la regular ceremonia inca de ofrendas, y dentro de esta en alguna ocasión ocurría el sacrificio humano, generalmente de niños de la nobleza que eran sedados durante el ritual. Estos sacrificios no incluían cortes corporales y tras el ritual los cuerpos sin vida eran momificados. Los sacrificios se hacían en o después de eventos importantes, como la muerte del Zapa Inca o durante una hambruna. Se escogía a los niños para ofrecérselos al nuevo gobernante inca para esta ocasión. Se cree que los niños elegidos tenían que ser físicamente perfectos, lo mejor que se le podía ofrecer a los dioses. Los niños eran adornados con ropa fina y joyería, para ser escoltados a Cusco a fin de reunirse con el emperador, donde se realizaría un banquete en honor de los recién llegados. Entonces, el sumo sacerdote llevaría a las víctimas a la cumbre de la alta montaña, donde los sacrificaría ya sea por estrangulación o por golpe certero en la cabeza. Esto se consideraba hasta el descubrimiento de que en vez de sacrificarlos con un golpe, muchas veces se les daba coca y chicha, es decir que se embriagaba a los niños, y así quedaban dormidos hasta congelarse. Los incas no creían en la muerte, sino en un pasaje hacia otra vida. Los misioneros escribieron copiosamente sobre el ritual, pero hasta finales del siglo XX no se halló evidencia arqueológica. Los sacrificios humanos de la Santa Inquisición. En 1519, año en que Hernán Cortés arribó por primera vez a las costas de México, ya se practicaban sacrificios humanos, sin embargo, estos sacrificios en honor a una deidad no se realizaban en el Valle de Anáhuac, sino en los reinos de la propia Europa con Hispania a la cabeza. Para finales del siglo XV, tras poco más de una década de haber sido fundada en 1478 por los reyes católicos, la Inquisición española, ya llevaba en su haber cerca de 2.000 víctimas y otras tantas 15.000 en proceso. A lo largo de los tres siglos que duró la Inquisición española, el número de personas sacrificadas por esta institución europea se cuenta por decenas de miles, la mayoría mujeres jóvenes acusadas de brujas. No obstante, la cantidad de humanos perseguidos y brutalmente torturados en ambos lados del Océano Atlántico por los barbáricos inquisidores, es tan grande que se torna irrastreable. Del latín sacrificium, un sacrificio humano es la ofrenda de un ser humano a una deidad en señal de homenaje o expiación, de culpas o pecados. En sentido amplio, es toda muerte ritual de una o muchas personas a manos de un tercero o de una institución. Con lo anterior, queda asentado que los miles de individuos asesinados por la Inquisición, misma que estaba bajo el control directo de la corona española y los reyes católicos, no se trataron de ajusticiamientos, ejecuciones o simples homicidios como intentan hacerlos pasar los historiadores con sesgo, sino que esos miles de seres arrojados a la hoguera sacrificial de la Inquisición cumplen en toda regla en la tipificación de sacrificios humanos, puesto que la razón de sus muertes no fue un crimen o delito del orden cívico, como robar joyas o no pagar impuestos al rey, sino que fueron ocasionadas por incurrir en supuestos pecados y herejías, las cuales a todas luces son causales y concepciones religiosas subjetivas e imaginarias, imposibles de ser probadas, y no cosas oriundas del derecho penal. Inquisición. Las personas sacrificadas por la Inquisición se les mataba en nombre de la deidad católica, Jehová, bajo la cosmovisión de que así sería reparado el mal en el mundo y salvadas sus almas. Finalmente, todas las víctimas sacrificadas por los sacerdotes de Europa, morían bajo rituales religiosos, cumpliendo así el último requisito de la definición, pues eran atados de pies y manos contra su voluntad para ser quemados vivos, luego de pasar algunos minutos siendo enfrentados al símbolo del crucifijo, mientras el resto de los verdugos exaltaban la ceremonia ritual, leyendo salmos o versículos de sus libros sagrados, siempre en honor a la deidad católica. Una de estas pruebas es el extensísimo y detallado manual de la Inquisición intitulado en latín como Maleus Maleficarum, donde están plasmadas la ideología y las instrucciones, de inicio a fin, que habían de seguir los sacrificadores católicos, desde cómo seleccionar a sus víctimas, cómo llevar correctamente el cruel proceso ritual, que incluía torturas físicas y psicológicas a los candidatos a sacrificio, hasta la culminación del acto con la muerte de los blasfemos en la hoguera sacrificial en medio de ceremonias en secreto o ante la vista pública. Se sabe que este libro, fue escrito por los frailes Henrici Institoris y Jacobus Sprenger, quienes contaron con la venia del Papa Inocencio VIII, quien los legitimó para realizar sacrificios humanos contra los herejes enemigos de la Iglesia y en honor de su deidad católica. Todo esto quedó registrado mediante una bula papal en el año de 1484 que autorizaba los sacrificios en todos los territorios dependientes de Roma. Hernán Cortés, al ser un devoto de sus leyes, conocía los manuales de la misma, tanto es así, que fue el propio Cortés quien ordenó los primeros sacrificios humanos inquisitorios en América en el temprano año de 1520, cuando envió a prisioneros nativos anahuacas a la hoguera sacrificial en nombre de la deidad romana cristiana. Un año después de la caída de Tenochtitlán, los sacrificios humanos se dispararon y se realizaban sistemáticamente, pero los perpetraban los católicos en contra de las poblaciones nahuas y autóctonas y no al revés. No se trataron de asesinatos de guerra, pues en cada caso, fueron dirigidos estos sacrificios bajo el ritual de la Inquisición y realizados por sacerdotes católicos que ya se encontraban en el Anáhuac actuando con poderes directos del Papa y la Corona Española. Juicios de Salem y la Casa de Brujas. La Casa de Brujas es la búsqueda de brujos, brujas o pruebas de brujería, que lleva a acusar a personas de practicar la brujería, a un juicio y finalmente a una condena. Muchas culturas, tanto antiguas como modernas, han reaccionado de forma puntual a las acusaciones de brujería con miedo supersticioso y han castigado, o incluso asesinado, a los presuntos o presuntas practicantes. Los juicios por brujería de Salem fueron una serie de audiencias locales, posteriormente seguidas por procesos judiciales formales, llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar y después, en caso de culpabilidad, castigar delitos de brujería en los condados de Essex, Suffolk, y Middlesex en la entonces colonia inglesa de Massachusetts, hoy el estado de Massachusetts, Estados Unidos, entre enero de 1692 y mayo de 1693. Este acontecimiento ha sido usado retóricamente en la política y la literatura popular como una advertencia real sobre los peligros del extremismo religioso, acusaciones falsas, fallos en el proceso y la intromisión gubernamental en las libertades individuales. Especulaciones antropológicas sobre el sacrificio. Entre las distintas razones que han existido para la práctica del sacrificio humano, parece haber las siguientes. Interés y buena fortuna. En la India, algunos adherentes del tantrismo, Creen que los sacrificios humanos a los dioses pueden cambiar su fortuna. Asimismo, el sacrificio que acompañaba la inauguración de un edificio nuevo, un templo, un puente, una pirámide, podía tener dicho fin. Una leyenda china afirma que miles de personas fueron enterradas en la Gran Muralla. Apaciguamiento, obediencia a no desagradar o mantener contenta a una divinidad. Preservación de relaciones en el otro mundo, en el caso de sacrificios que acompañaban la muerte de un rey, de un gran sacerdote y de líderes en general, estos solían servir a dar compañía al difunto en el otro mundo. Los mongoles y varios monarcas mesoamericanos podían llevarse consigo a la tumba gran parte de su casa, incluyendo criados y concubinos. Adivinación, un sacerdote intentaba predecir el futuro a partir de los miembros y órganos del cuerpo de un preso o de un esclavo sacrificado. Según Estrabón, los celtas apuñalaban a la víctima con una espada y adivinaban el futuro a partir de sus espasmos de muerte. Desastre natural, las sequías, los terremotos, las erupciones volcánicas, entre otras catástrofes naturales fueron considerados como una muestra de la cólera o del descontento de dioses. Los sacrificios eran realizados para apaciguar la ira divina. Los habitantes de la isla de Creta intentaron detener la destrucción de su isla de esta manera. Justicia y cultura del espectáculo. En un combate ritual o ordalía, la víctima era sacrificada en una lucha contra un guerrero, como si una justicia divina decidiera así quién debía triunfar. O bien, el sacrificio del perdedor en un juego o en una lucha era parte del interés del espectáculo, en Mesoamérica y Roma. Si bien que el juego de pelota en Mesoamérica estaba estrechamente ligado a la práctica de sacrificios humanos, se desconoce si se sacrificaba al perdedor, al ganador o a terceros. En la actualidad, la cultura del espectáculo suele producir todavía la muerte de personas en deportes y pasatiempos de alto riesgo como el box, las corridas de toros, la acrobacia y los archivos de récords o marcas. La pena capital impuesta a los delincuentes en Estados Unidos, Asia y África, puede considerarse una forma de sacrificio humano, en sentido amplio, por motivos de venganza y de intimidación de futuros criminales. Antropofagia ritual, ha resultado sumamente polémica la afirmación, a partir de las observaciones de Michael Arner, de que la institucionalización de los sacrificios humanos en Mesoamérica tenía como fin suplir las deficiencias proteínicas en la dieta de los habitantes de la región, dada la ausencia de grandes mamíferos domésticos. En realidad, los aztecas habían domesticado tres especies de animales para consumir su carne: guajolote, pato criollo y perro. Además, aunque no domésticos, la gran cantidad de venado salvaje y otras fuentes de proteínas animales en la región boscosa reduce la credibilidad de la hipótesis que privilegia el canibalismo por razones alimenticias como explicación de los ritos sacrificiales. La propia descripción de la forma de cocinar esta carne, como dice Sophie de Coulu, de la cual estaba ausente Chile, sugiere que no se trataba de una comida ordinaria sino de un rito religioso.